chica. Hace ya tantos meses que me fui de su lado, pero noche tras noche me soñaba en sus brazos. Mete el pie, dele duro, compañero taxista, le daré una sorpresa, viera qué linda chica. Yo también tengo novia y estoy enamorado. Se le ha ganado un compa que se fue al otro lado. Y dígame, amigo, ¿hace mucho que anda usted fuera? Sí, mi amigo, mucho. Vieras cuánto la amo. Pero cometí un error. Amigo, le confieso que jamás le mandé algún recado. Yo me partí la vida en trabajar, pero ya he regresado. Y he juntado la plata para poder comprarle aquel vestido blanco y con ella casarme. Mete el pie, dele duro, compañero taxista, le daré una sorpresa, viera qué linda chica. Amigo, yo también le quiero hablar de la mujer que amo. Un tiempo se le fue el puro llorar, se la dejada. ¿Pero qué le sucede? Aquí vive mi amada. Lo sospecha hace rato, ya sé que le he perdido. Dese la media vuelta, se lo agradezco, amigo. La dejo entre sus brazos y cuídela, buen hombre. Cuando nazca mi